Virgen del Cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. Des amoureux, leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, ah, ah. Del cielo. Rajen del cielo. Essa menina que você seduz. Depois, sem mais nem mais, esquece. Ela no fundo é uma atriz. Quando beija sua boca e nada acontece. Essa menina que você seduz agora é uma atriz, saída de outra peça, chamada Doce Ardiz. Sua boca, ela começa a fraquejar. Por onde anda sua mão? Você só quer se aproveitar. E ela delira, rodopiando no salão. Os dois parecem um casal, mas é mentira. você é que enlouquece. Apaga a última luz e nos cantos do seu quarto a figura dela fosforesce ao som do último blues na rádio cabeça. Se puder, esqueça a menina que você Panorama informativo de Radio Sur por los eventos noticiosos más relevantes de la jornada de hoy. Nacionales. No habrá trenes nuevos. El gobierno resolvió suspender la licitación que había convocado para adquirir 169 unidades eléctricas múltiples para el sistema ferroviario nacional. El cambio de planes es en el marco del ajuste presupuestario dispuesto por el Ejecutivo Nacional como contrapartida al nuevo préstamo otorgado por el FMI. Piden justicia por Agustina. Integrantes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se concentraron frente a la Casa de Chaco en Buenos Aires para pedir justicia por la niña Wichi. La menor de 13 años de edad estaba embarazada de 28 semanas y falleció el martes luego de sufrir una infección generalizada. Micros sin protesta. La reforma del Código de Tránsito y Transporte de la ciudad permitirá que los vehículos escolares que transporten manifestantes sean sancionados con multas de hasta 35.000 pesos. Además, en el artículo 10 incorpora la obstrucción de circulación de tránsito al régimen de faltas porteño para sancionar al que obstaculice con un transporte de carga la circulación. We'll be right back. Trabajo. Las pymes porteñas no podrán pagar el bono de fin de año. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires advirtió sobre las dificultades de afrontar esa compensación salarial. El referente de dicho organismo, Fabián Castillo, reclamó alternativas para mitigar el impacto de la recesión. Madigraf contra el aumento de tarifas. Los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Ex Donnelley realizaron hoy una protesta en la colectora de la ruta Panamericana en la localidad bonaerense de Garín. Los manifestantes se ubicaron frente a la fábrica para reclamar una solución a los aumentos de precios en los servicios. La agrícola Gherardi suspendió a 200 trabajadores. Ante la caída de las ventas y los altos costos de funcionamiento, la fábrica de maquinaria santafesina tomó la medida hasta diciembre inclusive. La medida fue acordada en el marco de una audiencia celebrada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo tras una serie de negociaciones con el sector gremial. Internacionales. Australia. El Estado Islámico se atribuyó el ataque en Melbourne, lo confirmó la agencia de noticias oficial de los yihadistas, mientras que el atacante somalí murió en el hospital luego de que le disparara a la policía. Por su parte, el grupo extremista que opera en Siria e Irak no dio pruebas de sus afirmaciones. España. Nuevos impuestos para los bancos. El Consejo de Ministros aprobó el decreto de ley que obliga a la banca comercial a asumir los pagos de obligaciones por concepto hipotecario. Dentro de la normativa existe una cláusula que exime a la banca de estos compromisos monetarios cuando la transacción incluya a la Iglesia Católica. Trump no quiere dar asilo. El presidente de Estados Unidos firmó este viernes una orden para prohibir a los migrantes que entran por la frontera de manera irregular. Con la nueva disposición, es ilegal la solicitud de asilo por parte de los más de 7.000 migrantes centroamericanos que se dirigen en caravana hacia la frontera desde México. Esto fue el recorrido por las noticias más importantes del informativo de Radio Sur. Informó Radio Sur. Por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Huele a azufre todavía. Lo que hiciste esta vez no es muy bueno de hacer, porque es como negar lo que habría de ser. Lo que hiciste esta vez, pecado capital, no me dejó muy bien, más bien me dejó mal. Y en esta mañana extraña, colgado en tu telaraña, asomado entre los vientos que ondulan a mis tormentos, soy marinero que te ama, que navegó hasta tu cama y se llevó en el silencio la lividez de tu almohada. Lo que hiciste esta vez me ha dejado tan mal que si lo pienso bien, no me levanto más. Lo que hiciste esta vez con tanta frialdad es entrar sin mirar, es salir sin hablar. Y en esta mañana extraña, colgado en tu telaraña, asomado entre los vientos que ondulan a mis tormentos, soy marinero que te ama, que navego hasta tu cama y se llevó en el silencio la lividez de tu almohada. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. She loves you. She loves you. She loves you. You think you lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She says she loves you. El Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. Nos vamos ahora para Colombia, donde gracias a la movilización de las comunidades y las protestas de organizaciones ambientalistas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, conocida como ANLA, frenó un proyecto de fracking. Esta nueva técnica de fractura hidráulica es altamente cuestionada a nivel internacional por su probado impacto negativo y el peligro de contaminación. Las licencias rechazadas por ANLA eran para los proyectos piloto de la empresa ConocoPhillips y Canacol Energy, que afectaban los municipios de San Martín, Río de Oro, Aguachica y Gamarra en el departamento César y Puerto Wilches en Santander. Las protestas comenzaron porque el pozo Pico Plata en San Martín estaba siendo explotado sin licencia ambiental. Luego se supo que no cumplían con los términos de referencias para las actividades de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. La Alianza Colombiana Libre de Fracking tomó este caso y exigió al Congreso apoyar los proyectos de ley que buscan prohibir este método de extracción en todo el país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anticipó que a partir de ahora su lucha por la justicia se dará en el campo internacional, porque la situación judicial y política en Ecuador ya es insostenible. Hay un gobierno persecutorio y una prensa corrupta, dijo Rafael Correa esta semana, luego de que la justicia de su país decidiera convocarlo a juicio por el intento de secuestro del dirigente Fernando Balda. Se ratifica, dijo Correa, que el caso Balda es una farsa y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. En su resolución, la jueza ecuatoriana Daniela Camacho además ratificó la prisión preventiva de Correa, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de cuentas y fondos de Ecuador. Las medidas rigen también para el ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia y dos ex agentes de policía, todos acusados de presuntamente haber cometido el delito de plagio en el caso de intento de secuestro de Balda ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Bogotá. En otro de los mensajes en Twitter, el ex presidente de Ecuador dijo: si yo estuviera en Ecuador en este momento, ya estaría preso, como lo está el vicepresidente Jorge Glass, hoy grave de salud por la huelga de hambre que inició para luchar contra la impunidad. Rafael Correa se refería específicamente a la situación y al estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass, quien esta semana fue trasladado a un centro asistencial en las últimas horas del martes por problemas en su estado de salud luego de 17 días en huelga de hambre. Su abogado Eduardo Franco Olor informó que la salud del ex vicepresidente se ha deteriorado mucho y que su vida corre peligro. De hecho, cuando los médicos lo recibieron en la capital ecuatoriana, aseguraron que Glass debía permanecer internado y en un centro asistencial. Glass fue condenado en diciembre de 2017 a 6 años de prisión por encontrarlo culpable de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, aunque él asegura que no hay pruebas para incriminarlo. Para cubrir las críticas, el gobierno ecuatoriano informó que entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre de pasados, el ex vicepresidente recibió 85 atenciones médicas por parte del Ministerio de Salud Pública y un grupo de especialistas del hospital dentro del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, donde se encuentra detenido y donde fue trasladado desde la cárcel en la que estaba, en la ciudad de Quito, y que fue, en definitiva, el punto que detonó la actual huelga de hambre que lleva adelante el ex vicepresidente Jorge Glass. El siguiente paso lo damos hacia Paraguay, con Jorge Zárate. Voces críticas se levantaron luego del regreso del presidente Mario Abdo Benítez tras la visita que realizara con una comitiva de más de 40 personas al Papa Francisco en el Vaticano. Las críticas se hicieron notar ante los constantes viajes del flamante presidente, que recordemos había realizado ya un tour por Rusia y otro viaje también ya de carácter oficial a la isla de Taiwán. El presidente Benítez dijo que seguirá viajando porque cree que esto es importante para el país. Entre tanto, en la prensa y en las redes sociales, la gente criticó el gasto importante que se hizo en el último desplazamiento de la comitiva presidencial, en la que fueron legisladores, algunos gobernadores, y especialmente se criticó la presencia de una maquilladora que viajó para asistir a la primera dama Silvana Abdo. Esto en un contexto en el que en el último mes se dieron incrementos en los precios de los combustibles, del pasaje de colectivos, en que hay inundaciones causadas por el río Paraguay que ya han dejado fuera de sus casas a más de 5.000 personas solo en la ciudad de Asunción, entre tantos otros problemas como los que también se están dando tierra adentro en la disputa entre el agronegocio y las comunidades campesinas e indígenas en la búsqueda de los sojeros de expandir las tierras de cultivo sobre el territorio que hoy ocupa la agricultura familiar campesina, un problema ya endémico en el país. Desde Asunción, Jorge Zárate. El movimiento obrero costarricense celebró esta semana el fallo del Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito de San José, que consideró legal la huelga de trabajadores de la refinadora costarricense de petróleo. Las medidas de fuerzas comenzaron hace 2 meses, fueron por tiempo indefinido, y el triunfo del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines implica la caída de la sentencia de primera instancia que la había declarado ilegal. Y de esta manera da fuerzas a otros sectores obreros que protestan contra el plan de ajuste fiscal del gobierno. Según el fallo, el derecho a la protesta y el paro contra políticas públicas no puede ser considerado ilegal, al mismo tiempo que las visitas de inspectores judiciales no constataron que hubiera violencia en la medida de fuerza, tal como denunciaron desde el gobierno. El Ejecutivo había amenazado con reducciones salariales y sanciones, pero ahora recibió un revés judicial en una lucha de la que participaron sindicatos de distintos sectores, principalmente públicos. Hablamos ahora brevemente de Venezuela, en este caso para señalar que por primera vez el casco histórico de la ciudad de Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, sirve de escenario para el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, edición 2018, que comenzó este jueves. La Plaza Bolívar de Caracas y sus recintos aledaños funcionan como el epicentro de la feria. Los visitantes pueden acudir a más de 250 actividades que se desarrollan precisamente entre estos espacios, como la Casa Amarilla, que es donde funciona la Cancillería venezolana, la sede del gobierno del Distrito Capital, los teatros Principal y Bolívar y la Biblioteca Pública Simón Rodríguez. También se suman los museos boliviano y bolivariano, así como las casas de la historia insurgente, del Bicentenario y de las letras Andrés Bello y la Librería del Sur Orlando Araujo, entre otros recintos considerados históricos. La FILBEN 2018 cuenta con la presencia de la República de Turquía como país invitado de honor. Esta edición, la número 14, se realiza en homenaje a la poeta criolla Ana Enriqueta Terán, a propósito del centenario de su nacimiento, así como al Correo del Orinoco en su bicentenario. Bajo el lema Leer es Vida, la versión 2018 de la FILBEN tiene a la juventud e independencia como eje temático y estará dedicada a las comunidades migrantes de Venezuela. Digamos finalmente, como particularidad también, que el escritor y periodista argentino Luis Bilbao, fundador y director de América 21, está especialmente invitado a la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro en Caracas, que va a continuar hasta el próximo 18 de noviembre. Ingresa en www.americaxxi.com. De esta manera damos por finalizada esta emisión con la promesa de encontrarnos la próxima semana. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todos y de todos lados un poco. Esto nos canta Jorge Drexler. Chao. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Coligüez 1130, Barrio Lera y en 90.3 MHz transmite FM Gente de Radio, Bariloche, Patagonia, Argentina. Quique Pessoa, ¿qué es la radio? La radio, por lo menos para mí, es la generación de clima. Es decir, si entre vos y yo, ahora, grabando, o al aire, o lo que fuere, podemos generar un clima, eso parecería ser como que trasciende toda la parte tecnológica de la radio, se mete en la vida del que está escuchando y es como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bueno, la llave principal de la comunicación en radio es la generación de clima. Es bastante difícil generar un clima. A algunos les resulta más sencillo. Pero siempre es difícil generar un clima en radio, como para que la cosa se distienda, como para ir arrimándose cada vez más al oyente, como para que no sea una impostura. Ay, mirá, estamos recibiendo a tal persona. Sí, todo parece medio como un teatro. Mm. Pero a medida que vas rompiendo ese teatro, también la cortina, la música que acompaña al programa, que no debe ser una música... Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. ¿Cómo es esto? ¿Que la música es un relleno? ¿Qué es? ¿La pongo para ir a hacer pis? No sé, ¿no? Digo, la música es parte de lo que estás haciendo. Entonces, si vos tenés una proyección del clima que querés generar en tu programa, es importante la cortina, es importante el saludo inicial, es importante tu articulación, es importante el tono de tu voz, hacia dónde vas, qué cosas querés decir. Bueno, todo hace a la generación de este clima. No estando el clima, todo se hace más difícil de transmitir. Todo se hace. Es como no aceitar el canal. Uno va armando su propio estilo de comunicación en base al latrocinio. Empezás a robar. Yo recuerdo haberlo robado misericordiamente al negro Guerrero Martínez. El negro nos enseñó a nosotros articular frente a un micrófono. Hablar con la velocidad necesaria como para que el que está escuchando pueda entender lo que estás diciendo, el mensaje, cuál es el sentido, el tono de voz, las inflexiones, los silencios. Los silencios. Las pausas. Cómo inventar una pausa que de alguna manera esté reforzando lo que acabas de decir. Y esa pausa tiene un tempo, no un tiempo, tiene un tempo musical. Vos venís con un tempo determinado hablando y en un momento dado, cuando dijiste algo que interese, va una pausa. Pero no más larga que esto que acabo de hacer. Entonces digo, bueno, acá hay algo como para aprender. Y entonces aprendimos del negro Guerrero Martínez. ¿Lo escuchabas en Rosario? Como en misa. Lo escuchaba como en misa el negro. Me gustaría saber qué es lo que viene. Mm. Vos decís, hay que vivir con lo que viene y usarlo. ¿Qué te parece que viene? Tenemos Twitter, WhatsApp, en todas las radios, el streaming. ¿Podés ver? Ahora todos sí. Se pueden ver en los estudios. Estamos en los celulares. ¿Qué viene? Y si lo que viene es recuperar los contenidos... Porque continente tenemos, formas de transmitir tenemos y vamos a tener cada vez más. Tenemos un país con 40 millones de personas y 60 millones de celulares. Es decir, continente tenemos. La olla para hacer el puchero está, pero no tenemos la papa, no tenemos la falda, no tenemos el osobuco. Nos está faltando el contenido. Hemos abandonado el contenido. Porque lo que creo que también que hemos abandonado es la necesidad de pensar, que es algo que yo hago mucho hincapié en mi programa o cuando voy a dar una charla. Siempre vuelvo al pensamiento, siempre vuelvo a la lectura de gente que pensó antes que nosotros. Siempre vuelvo a la generación de albedrío, de pensamiento independiente, que no necesita la palabra libre albedrío, porque ya de por sí albedrío es pensamiento independiente. A la generación de esto, a ver cómo hacemos para mejorar nuestro sistema educativo, pero criticándolo a fondo. Ana, yo tengo una hija de 18 años que ahora está de viaje y que acaba de terminar el secundario. El año pasado estaba estudiando en el colegio normal de Cruz del Eje, pero esto pasa en todos lados. Las mismas cosas que yo estudié hace 50 años atrás. ¿No pasó nada? Me pregunto a veces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es accidental que esté estancada de esa manera la educación? No es accidental. Para nada es accidental. Yo no soy creyente y entonces por eso soy medio zurdito y entonces por eso puedo decir estas cosas. La Iglesia tiene en sus manos la educación de este país desde siempre. Y si hay alguien que quiere que nada cambie, es la Iglesia. Fíjate lo que pasó con el tema del aborto. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces digo, vamos a pensar de nuevo en estas cosas. Basta de insultar al maestro. El maestro se ha criado en lo mismo. El maestro es una víctima también de este sistema. Nosotros somos los que tenemos que reaccionar. Tenemos que pensar un poco más en nosotros, en nuestro sentido de la autocrítica. ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos pasar? ¿Por qué criticamos tanto la educación y mandamos los pibes a la escuela? ¿Qué clase de esquizofrenia es esta? Algo nos está pasando. Y digo, bueno, ¿no será que lo que sigue mientras la ciencia sigue avanzando inexorablemente y cada vez más rápido en todos los sistemas, nosotros tendríamos que empezar a apurarnos en los contenidos? ¿No será que el futuro nuestro es generar nuevamente contenidos? Así solo sea, che, te pusiste a pensar en tal cosa. ¿Qué es la radio para vos, para terminar? Me interesa saber, si tuvieras que definir, ¿qué es la radio? Como decía Núñez Cortés en un sketch de Leloutier, yo era un infeliz. Arranco así, porque yo era una persona que vivía para mí solo. Mientras trabajé en la ciudad de Rosario, era un tipo sumamente famoso, me invitaban a todas partes, jamás pagué en un cine, en un restaurante, nunca pagaba en ninguna parte, era un tipo conocidísimo en Rosario. Y la verdad es que vivía para mí, nunca asumí un compromiso, y esto duró muchos años de lo que llaman la carrera. Bueno, yo nunca corrí, pero digamos, de todos estos años de radio, digo, muchos años me duró esta estupidez. Hubo un cambio que se produce cuando conozco a mi actual mujer, hace 30 años, Leda Berlusconi, el amor de mi vida. Sí, cuando la conozco a ella, ella me lleva de la mano a Plaza de Mayo, a una reunión de madres. Yo ni sabía que era madres, y yo ya tenía muchos años encima. Y despacito con ella empecé a entender de qué se trataba esto de hacer radio. Que me divertía tanto, que me salía tan bien, que hacía bailar a las señoras a la mañana, y que en el año 78 yo hacía un programa muy famoso en la ciudad de Rosario, y años después, una persona me dijo, me torturaban y ponían fuerte tu programa para que no se escucharan mis gritos. Digamos, no estoy haciendo una pausa para que se dramatice lo que estoy haciendo. Sí, tengo un nudo en la garganta. Tengo un nudo en la garganta, pero esto yo lo entendí después. No fue culpa mía que la estaban torturando. A ver si me explico. Tampoco fui responsable de esa tortura. Pero es muy duro darte cuenta en un momento dado que esto estaba en Fray Luis Beltrán, que era un centro de detención y tortura. Año 78, y yo a los gritos divirtiendo a todo el mundo a la mañana por radio. No me hago cuestiones ni me clavo puñales con esto, porque yo era un imbécil, básicamente. O como dijo Núñez Cortés, yo era un infeliz. Después aprendí, y menos mal que aprendí. Ahora soy muy amigo de Nora Cortiñas. Y si tengo yo un referente en mi vida, es mi papá, por un lado, por algunas otras razones, y Nora Cortiñas. Ese es el referente que yo tengo. Quizá la pueda ver ahora en estos días. Nora Cortiñas me dijo a mí, Quique, cuando vos veas que yo estoy torciendo el rumbo, avísame, ¿eh? Ella a mí, ¿me entendés? Ella a mí. Si alguien puede torcer el rumbo, soy yo, no ella. Ella a mí. Así que bueno, fui aprendiendo a comprometerme con lo que tengo que hacer y con lo que tengo que decir, y a comprometerme, vos me preguntás qué es la radio. Exacto. Me da la posibilidad de compartir estas dudas que tengo. Me da la posibilidad de tener la sensación de que alguien esté escuchando y esté abriendo su melón conmigo. No porque esté yo arriba de una tarima abriendo un melón. No, es horizontal. Tengo que incorporar al otro y el otro que ojalá me incorpore a mí. Con razón, sin razón, discutiendo, mirá lo que dice este pavo, lo que sea, lo que sea. Pero tratar de alguna manera de que esto sea de ida y vuelta, el famoso feedback que se produzca, pero de verdad. No, ni siquiera por una llamada telefónica, ni siquiera por un mail. No, por un WhatsApp. No necesito eso.